esta vez necesito de toda tu ayuda urgentemente. Vamos a darnos la mano uno a uno, mi gente. Una sonrisa despierta nos hará más fuertes. Ayúdanos a ayudarnos vez con un juguete y paso a paso llenaremos este árbol que da esperanza, es de fuerza y es de luz. Juguemos, juguemos todos al amor. Juguemos, entregando el corazón. Juguemos, imagina un mundo de color. Juguemos, sea todo por amor. Que no existan guerras ni en este mundo. Cada quien debe hacer la diferencia, cambiar lo malo que hay en uno. Que sean las palabras un apoyo y consuelo a los demás. Para cuando nos demos cuenta, nuestro mundo habrá cambiado ya. Gota a gota, llenaremos cada corazón. Que nos dé consuelo, nos dé vida y puro amor. Juguemos, juguemos todos al amor. Juguemos el corazón. Juguemos, imagina un mundo de color. Juguemos, sea todo por amor. Juguemos, juguemos todos al amor. Juguemos, entregando el corazón. Juguemos, imagina un mundo de color. Juguemos, sea todo por amor. Juguemos, entregando el corazón.